7:15 PM. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar una charla más de encuentros existenciales y con la meditación correspondiente del día de hoy. Continuamos hablando sobre el libro Un Curso de Milagros, y hoy al abrir el libro al azar nos envió al capítulo 17, que nos habla del perdón y la relación santa. Y hoy vamos a hablar del apartado número 8, que es un apartado muy bonito, las condiciones de la paz. Bienvenidos todos ustedes. Les voy a leer el primer y segundo párrafo de este apartado, ¿ok? Y bueno, pues, las condiciones de la paz. El instante santo no es más que un caso especial, un ejemplo extremo de lo que toda situación debería ser. El significado que el propósito del Espíritu Santo le ha dado al instante santo se le da también a toda situación. El instante santo suscita la misma suspensión de falta de fe que se rechaza y no se utiliza. Para que la fe pueda responder a la llamada de la verdad, el instante santo es el ejemplo supremo, la demostración clara e inequívoca del significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo. La fe ha aceptado todos los aspectos de la situación y la falta de fe no ha impuesto el que nada se vea excluido de ella. Es una situación de perfecta paz debido simplemente a que la has dejado ser lo que es. Esta simple cortesía es todo lo que el Espíritu Santo te pide. Que dejes que la verdad sea lo que es. No intervengas, no la ataques, ni interrumpas su llegada. Deja que envuelva cada situación y que te brinde paz. Ni siquiera se te pide que tengas fe, pues la verdad no pide nada. Déjala entrar y ella invocará la fe que necesitas para gozar de paz y se asegurará de que dispongas de ella. Pero no te alces contra ella, pues no puede hacer acto de presencia si te opones a ella. Y bueno, aquí al leerles estos primeros dos párrafos de las condiciones de la paz, pues nos dice que el instante santo obviamente se debe de dar en toda situación cuando realmente estás escuchando a la voz del Espíritu Santo. Y cuando no estamos en el instante santo, pues es también un claro ejemplo de cuando no hay fe o la falta de fe, ¿no? Tener fe suscita a que estemos en el instante santo. Y así viceversa, ¿no? Si nosotros rechazamos y no utilizamos la llamada de la verdad, obviamente estaremos como perdidos por el camino. Todo nos ha pasado, ¿no? Que de repente vamos a una dirección, tal vez es la primera vez que vamos, o tal vez es la primera vez que dices tú, voy a tomar este otro camino a ver cómo me va, ¿no? Y de repente a veces uno se pierde y se queda todo desorientado. Así estamos nosotros cuando estamos yendo por el camino incorrecto y decimos, bueno, voy a tomar estas decisiones que no me están causando paz, pero que me están causando un poco de miedo, pero que tengo un poco de imaginación en la que tal vez me podría ir muy bien, etcétera, etcétera. O sea, yendo futuro, pensando pasado y desviándonos del camino correcto, ¿no? Y bueno, cuando nosotros estamos en el instante santo, podemos sentir la perfecta paz. Obviamente, a algunos todavía pues nos cuesta mucho trabajo tal vez sentir la paz en nuestras vidas en todo instante. ¿Por qué? Porque a veces estamos luchando con el ego, con las cosas que nos decimos o que nos suceden, o con las situaciones que pasan en nuestra vida y a nuestro alrededor, que no somos capaces a veces de aceptarlo, ¿no? Todos quisiéramos que todas nuestras situaciones, que todos nuestros instantes fueran santos, ¿sí o no? O sea, ¿te gustaría vivir cada momento de tu vida en paz, dichoso, feliz, alegre? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué es lo que nos está deteniendo? O sea, ¿qué es lo que nos está impidiendo que todos nuestros momentos, todos nuestros instantes sean santos? ¿Qué creen ustedes? ¿Nuestra mente? Si es nuestra mente, entonces quiere decir que hay muchos pensamientos o muchas ideas que nos están alejando de nuestra paz, ¿no? A veces uno dice, no me menciones a esa persona, o no me recuerdes esa situación que viví, a esto y lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, porque me vas a quitar mi paz, me vas a quitar mi serenidad, ¿no? Y a veces también empezamos a tergiversar la espiritualidad. Todo el mundo quiere pensar que estamos tal vez de un lado espiritual, ¿no? Pero dicen, pero no me digas esto porque entonces mi espiritualidad se me va, ¿no? Así como diciendo, eso me quita mi paz, ¿no? Me quita mi espiritualidad. Y no es así, estamos tergiversando también la espiritualidad, que no es nada más que una conexión con tu espíritu. Y cuando nosotros vivimos a través del Espíritu Santo, podemos sentir el amor por el prójimo, podemos vernos en los demás, podemos sentir empatía, pero no la empatía que nosotros conocemos. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones en el libro de lo que es la verdadera empatía, ¿no? Y también nos decía que nosotros cómo tergiversamos la empatía. Qué curioso. Cuando uno piensa en empatía y te dice, sé más empático con las personas o con tus padres o con tus hermanos o con tus compañeros de trabajo o con la gente esta que acabas de conocer, etcétera, etcétera, entonces viene a venirse, valga la redundancia, no viene a venirse, se vienen emociones en las que dices, no, sí, pobrecito, pobrecita, ¿no? Y eso no es la empatía. Sentir dolor por los demás, sentir tristeza, no es la verdadera empatía. La verdadera empatía es verte en la otra persona y ver la fortaleza que ellos tienen. Nosotros tergiversamos y decimos, sí, pues es que sí, pues soy empática, soy empático, entonces puedo sentir el sufrimiento de los demás. Eso no es la empatía. Ahí estamos tergiversando. Aquí en el libro nos habla de la verdadera empatía y cómo nosotros empezamos a darle otro significado que no es el verdadero, ¿no? Hasta en las cosas que uno dice, no, pues sí, soy empática y es algo bonito, pues lo estamos tergiversando. Ser empático es ver y conectarte con otra persona a través de su ser, a través de su espíritu, y reconocer toda la fortaleza que la otra persona tiene. Tal vez, pero ¿cómo voy a ver la fortaleza cuando mira cómo se encuentra? Uno no se ve a través del cuerpo, a través del personaje, uno lo ve a través de su ser. Y muchas veces nosotros pensamos, nuestro ser está acá adentro, ¿dónde se encuentra? ¿El corazón? ¿Acá está? ¿Dónde está? ¿Se puede escuchar? Y entonces empezamos a tergiversar todo, ¿no? Pero el punto es de que vamos condicionando la paz. Vamos condicionando la paz. Si me sucede esto, estas cosas padres en mi vida, entonces voy a estar en paz. Si tengo trabajo, si tengo salud, si tengo dinero, si se me resuelven todos mis problemas, si la gente que yo estimo y quiero me dice que me quieren, que me ama, entonces voy a estar feliz y en paz, ¿no? Y entonces empezamos nuevamente a condicionar, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la voz de la verdad, no condicionamos la paz, la fe, la tranquilidad. No la estamos condicionando, la estamos aceptando. Y empezamos a fluir con ella. Hay situaciones que a veces podemos sentir que nos marcan, ¿no? Hay muchas, tal vez, anécdotas que nosotros podemos contar, que nos han sucedido, en las cuales hemos sentido tal vez mucho dolor físicamente o emocionalmente, ¿no? En mi caso, si yo me pongo a indagar un poquito de mi pasado y me preguntan qué es lo más doloroso que has sentido, pues tal vez tendría una que otra historia, ¿no? Físicamente hablando. Y muchas de esas cosas que me han pasado, las más fuertes, me ha tocado estando pues en mis programas de radio por la mañana, y pues ahí en las grabaciones está todo lo que he vivido, ¿no? Casi casi, porque ya tengo bastante tiempo pues hablando en los programas. Pero bueno, ese no es el punto, ahí me estoy regresando al pasado, ¿no? Pero así es como funciona nuestra mente, ¿no? Si me preguntan, bueno, Janet, a ver, ¿cuáles son los momentos más tristes que has vivido? Y automáticamente la mente viene y si tú le sigues el cuento, va a traer esa información. Y vas a decir, no, pues es este acontecimiento, este otro, y hasta sabemos el año y todo, ¿no? Y si yo te pregunto a ti lo mismo, probablemente tendrás, o probablemente no, ¿no? Algún acontecimiento en el que dices tú, no, sí, los momentos más tristes que he vivido o fueron aquí y allá, ¿no? Y si te pregunto, ¿y los momentos más felices que has vivido? También probablemente te da una sonrisa en tu rostro, ¿no? Y recuerdas y empiezas a decir. Pero cualquiera de estos recuerdos que están guardados en nuestra memoria, en nuestra mente, no forman parte de este instante. O sea, no los estamos viviendo ahorita. Por más bellos que sean esos recuerdos, no forman parte de este instante. Todos quisiéramos, ¿no? Que esos instantes, al recordarlos, o sea, los pudiéramos volver a vivir. Y hasta hay gente que dice y se cree esa idea, ¿no? Recordar es vivir. Recordar es recordar. Y esa vivencia que tuvimos, obviamente fue única, así como es único este momento que estamos viviendo. Ahorita están sucediendo muchísimas cosas en nuestro alrededor que nosotros no estamos percibiendo. Están naciendo muchos niños, mucha gente está partiendo, mucha gente está casando, mucha gente se está separando. O sea, muchas cosas suceden, ¿no? Y en la madre naturaleza también están sucediendo muchas cosas a las cuales nosotros le vamos poniendo calificación de que están sucediendo cosas buenas o malas o terribles, ¿no? Y esas calificaciones son las que nosotros ponemos en mucha estima en nuestra vida para calificar qué tan bien o qué tan mal nos podemos sentir durante el día, ¿no? Es decir, no sucede esto, no, pues muy trágico, muy, muy triste. O no sucedió esto, no, pues estoy súper alegre, me dieron la mejor noticia, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces estamos condicionando la paz. Si decimos, si el día me dio todo lo que yo esperaba, puedo decir, ah, sí, ya, ya puedo respirar en paz. Y no, o sea, no. No depende de lo que está sucediendo en nuestro entorno para que nosotros podamos ser felices. Tenemos que aprender a fluir con todos los contrastes que hay en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el control de lo de afuera, pero sí lo de adentro. Y eso es muy importante. Y a veces la gente se siente un poquito más frustrada cuando lo dices tú, es que depende de ti. Ay, no. Pues si depende de mí, no ha funcionado todo este tiempo, ¿no? Pues imagínate que dependiera de alguien más tu felicidad. Si la otra persona decidiese, ¿no? Supongamos que dependiera de alguien más, ¿nunca amarte? ¿Para que tú nunca seas feliz? Pues entonces, ahí sí habría algún problema, ¿no? Pero todas las respuestas están en ti, están en mí. Y por más de que queramos asumir, ¿no?, responsabilidades en los demás y decir, tú tuviste la culpa de que yo me haya enojado, o tú tuviste la culpa de que yo me sienta como me siento, o tú tienes la culpa de lo que yo soy ahora. O sea, todo eso no es cierto. No es cierto. Son nuestras propias ideas las que nos hacen creer que eso es nuestra realidad. ¿La es? No la es. Muchas veces la vida nos muestra lecciones y la vida es muy sabia. La vida ha sido vida desde hace muchísimos años, ¿no? Y nosotros a veces parece que le queremos enseñar a la vida cómo es la vida, ¿no? Decir, no, vida, aquí te equivocaste, a mí no me debió haber pasado esto, no me debiste haber mandado esto. ¿Perdón? ¿Perdón? Dice la vida, ¿qué pasa? ¿Cuántos años tiene el ser humano aquí existiendo? ¿Cuántos? Entonces así, nosotros le queremos enseñar, ¿no? La naturaleza, si ustedes la contemplan, se darán cuenta de lo maravillosa que es, o sea, de todo lo que hay en su forma natural, ¿no? Por eso se llama naturaleza. De cómo todo se va transformando y todo tiene un proceso y todo ese proceso no se sufre. No se sufre. ¿Ustedes creen que un árbol, cuando está ahorita verde y frondoso, ahorita que estamos ya casi a verano, se siente pues muy orgulloso y dice, ah, mira cómo estoy, mira qué bonito que esto y que el otro? No. Y si se seca, ¿tú crees que dice, ay, no, ya me estoy secando, no, ya las hojas se me cayeron, ahora estoy todo, puras ramas secas, ¿no? ¿Ustedes creen que sufre por eso? No. Somos los humanos. Únicamente los humanos, los que tenemos esa mentalidad, que la utilizamos incorrectamente y que creemos que está bien a seguir haciéndolo, ¿no? Seguir interpretando de la manera en como estamos interpretando la vida. No hemos aprendido, no importa cuántos años de civilización tenemos, porque seguimos con los mismos patrones. Todos queremos sentirnos más espirituales o más despiertos, pero a pesar de lo que aprendemos, aún así nos dejamos llevar todavía, nos damos permiso de decir, bueno, ahorita voy a seguir con un poquito de ego. O sea, me voy a poner a platicar y voy a poner a criticar y voy a conversar y así. Y ya después, ya llego a mi casa y ya otra vez estoy zen, ¿no? Sí, es cañón esto porque cuando uno realmente quiere liberarse del ego, no se va a ver tentado a él. Pero si tenemos todavía la tentación de querer cambiar o transformar lo que ahorita estamos viviendo, entonces vamos a seguir cayendo en esas trampas del ego. Y el ego, pues claro, va a decir, muy bien, lo hiciste muy bien, escúchame otra vez, ¿no? Nosotros no necesitamos nada del ego, no necesitamos que nos ate nuevamente o que nos sintamos desprotegidos, ¿no? Porque no estamos desprotegidos. Todo lo que sucede en la vida sucede perfectamente. Todo lo que estamos observando, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos atravesando es perfecto. Y es muy importante, pues, acordarnos, ¿no? Recordar que lo que estamos viviendo, nos guste o no, lo malinterpretemos o no, es como tiene que suceder. O sea, obviamente todos quisiéramos que nadie sufriera, ¿verdad? Que nadie pasara por situaciones que nos toca ver que pasan o que pasamos y que desde nuestra perspectiva pues hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, hay malestar, o sea, hay todo aquello que uno trata de evitar y que por eso vamos como que en contra, ¿no? De lo que está sucediendo, vamos rechazando eso. ¿Por qué? Porque no lo comprendemos. Pero si lo empezamos a aceptar y decir, ok, esto, por más de que yo no lo comprenda o yo no lo quiera, está sucediendo, entonces debe haber una sabiduría más grande que me está enseñando algo de esta situación. Pero nosotros no queremos aprender, no queremos aprender de nuestras propias vivencias. Según nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Nos equivocamos y dijimos, ya me equivoqué 1, 2, 3 veces, entonces no me voy a volver a equivocar. Pero lo hacemos en muy pocas ocasiones. Hay muchas situaciones que se nos presentan para que nosotros abramos los ojos y veamos, ay, ay, ay, ¿cuántas veces me ha sucedido esto? ¿Qué es lo que me está enseñando y no estoy observando y no estoy aprendiendo? Y no es un castigo, no es un castigo. Es simplemente algo que tú tienes que aprender, que yo tengo que aprender, y por eso lo vivimos. Vivimos todas esas experiencias. No son como que equivocaciones, decir, híjole, te mandé esto por equivocación, dice la vida. No, no es una equivocación. Todo está en perfecta armonía, aunque desde nuestra perspectiva lo veamos como el caos, ¿no? El caos en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a tratar de vivir en el instante santo, que es este que tenemos, y para vivirlo tenemos que aceptarlo, ¿no? Y no condicionarlo, y ver más allá de lo que nosotros alcanzamos a percibir. Porque si seguimos rechazando los momentos y decimos, es que estos momentos no son de felicidad, no son de paz, no son de dicha. Si seguimos con ese mismo patrón, vamos a seguir atándonos y atándonos, o sea, como si trajéramos cuerdas a esos pensamientos que parecen realmente pesas, ¿no? Que estamos cargando. Y no son así. Todos queremos libertad, queremos sentirnos libres, queremos sentir la dicha, la paz y el amor, pero no queremos liberar nuestros pensamientos, no queremos perdonar, no queremos decir, no, fulanita hasta que no me diga esto, no, fulanito hasta que no haga esto, no, hasta que mi jefe, mis compañeros, mi familia, mis hijos, o sea, cuántas cosas ponemos en nuestra mente y después nos decimos, oye, ¿por qué estoy así? ¿Por qué? Porque no estamos analizando lo que estamos poniendo acá. ¿Qué ideas estamos trayendo? Y a veces uno sabe qué ideas trae, pero dice, pues son las correctas las que debo de traer. ¿Y son las correctas realmente? Pues no. Probablemente no, ¿no? Hoy se nos invita a que podamos sentir la fe. Y para sentir la fe tenemos que escuchar a la voz del Espíritu Santo, viviendo en el instante santo. En el instante santo vamos a escuchar la verdad, y la verdad viene a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos la verdad, nos dice en el párrafo 6, dice, cuando aceptaste la verdad como el objetivo de tu relación, te convertiste en un dador de paz tan irremediablemente como tu padre te dio paz. Entonces, es muy bonito lo que les acabo de leer. Cuando tú aceptas la verdad, estás aceptando la relación que tienes con el Todopoderoso y también pues con el dador de paz, ¿no? Que fue quien te lo dio a ti. ¿Para qué? Para que lo compartas con los demás. También nos dice que el objetivo de la paz no se puede aceptar sin sus condiciones, y tú tuviste que haber tenido fe en dicho objetivo, pues nadie acepta lo que no cree que es real. Entonces, con esto nos podemos liberar de todas las ataduras mentales, ¿no?, que tenemos, y darnos cuenta de que, pues sí, tal vez lo que yo estoy pensando, por lo menos ponlo en duda, ¿no? De decir, tal vez lo que estoy pensando no es real. O sea, lo que sea que ahorita estés pensando, ponlo ahí como que, ¿qué tal si no es real lo que yo estoy pensando? O lo que yo estoy recordando. O lo que yo me estoy imaginando que vaya a pasar. ¿Qué tal si no es real? ¿Para qué? Para que ampliemos nuestra perspectiva y no nos cerremos a lo que ya creemos que es la vida. Por eso, no importa la edad que tengamos, si seguimos con los mismos pensamientos, las mismas creencias, vamos a seguir igual. Entonces no vamos a despertar. Cuando tú pasas por un lugar y ves una roca y la ves, ¿le sacas la vuelta o a propósito te tropiezas? Te sacas la vuelta, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando vas viendo hacia otros lados? Vas descuidado, distraído y está la piedra ahí y te tropiezas. ¿Por qué? Porque no la viste, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ver nuestros pensamientos y no decir que vamos distraídos y que nos vamos a estar tropezando, ¿no?, constantemente. Porque si estamos viviendo lo que sea que estemos viviendo y no nos gusta, quiere decir que vamos por el camino y por la vida tropezando con esas piedras por estar distraídos en las cosas que estamos pensando o recordando o imaginando, y no estamos contemplando este instante. Y en este instante se da todo. En este instante puedes sentir la dicha, puedes sentir la alegría, podemos sentir la paz, podemos sentir la abundancia, el bienestar, la sanación, pero solo en este instante. ¿Y por qué en este instante y no en otro? Porque en este instante es en el que nos encontramos y en el que estamos existiendo. Solamente este instante. Y no importa que digas, no, mañana, el fin de semana, el próximo mes, siempre estamos en este momento, en este instante. Por más de que planeemos cosas, siempre vamos a estar en este instante. Nunca vas a estar ni en el de ayer, el día de ayer. No podemos, así como que, ay, me voy al día de ayer, no, me voy al día de mañana. No, ¿dónde estás ahorita? ¿En el ayer? ¿En el mañana? ¿O en este instante? Si estamos en este instante, quiere decir que tenemos la oportunidad de despertar. Y si despertamos y nos empezamos a contemplar, podemos ver cosas que estaban pasando desapercibidas desde nuestra perspectiva, porque tal vez nuestros recuerdos, a través de nuestra memoria, que nosotros le llamamos, con nuestros recuerdos, pensamos que esa es la vida, ¿no? Que esa es nuestra vida, que esa es la realidad. Y esa no es la realidad. Lo que nosotros estamos percibiendo no es la realidad. Por lo menos ponlo en duda. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si lo que estoy pensando no es cierto? ¿Qué tal si lo que yo viví no es cierto? ¿Qué tal si lo que yo me estoy imaginando no es cierto? Porque de ahí entonces se te abren otros caminos para decir, ah, ok, entonces tal vez esa persona no es mala. Tal vez no. O sea, porque hay mucha gente que todavía piensa en esas diferencias. Para eso son estos encuentros, ¿no? También en los programas de la mañana de la radio hemos estado hablando del libro Un Curso de Milagros desde el 2016, noviembre aproximadamente, que fue cuando me regalaron mi esposito el libro. Y desde entonces empecé a incluir esta parte en mi programa de radio. Y obviamente pues era como para aprendizaje para todos y sigue siendo un aprendizaje para todos. De hecho, yo les digo y les aconsejo ahorita, no me crean todo lo que les digo. Y quédense con las cosas que ustedes dicen, bueno, tal vez esto me suena, tal vez esto me está de alguna u otra manera ayudando en algo, y quédate con ello, y lo demás descártalo, así como también nos dice el libro, o sea, las cosas que no te parezcan, omítelas, y lo mismo te digo yo, ¿ok? Porque recuerden que yo también, al igual que otras personas, estoy interpretando también, y esa es de mi perspectiva, pero a veces esas mismas perspectivas son muy similares, ¿no?, a los de los demás. Y a veces decimos, creo me suena esto, ¿no? Pero nuevamente les digo, ustedes dedíquense a escuchar a su ser y ese no se va a equivocar. Él les va a hablar y les va a decir lo que ustedes necesitan escuchar, lo que ustedes necesitan aprender y les va a dar las herramientas, ¿no? Tal vez a veces uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? Este curso es maravilloso porque te da todas esas herramientas, pero también mucha gente piensa que ya en un día voy a aprender, en una semana, en un mes. Este libro tiene lecciones para todo el año, uno por día, un apartado por día, una lección por día, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el ego? No, yo quiero aprenderlo ya y me lo voy a leer en un mes o una semana, qué sé yo, ¿no? Y entonces pues son muchos puntos, muchas ideas que requieren de mucha atención. Y no quiere decir que no los puedas aprender así en ese tiempo, ¿no? En un corto tiempo. ¿Quién sabe, no? Tal vez eres una de las personas que ya despertó, que ya está totalmente consciente y que ya no necesita de libro ni necesita de ninguna de estos encuentros, ¿no? Pero bueno, el punto es que en este apartado de las condiciones de la paz nos recuerda que podemos sentir la fe en el instante santo al escuchar al Espíritu Santo. Y cuando hay falta de fe es porque no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo y por ende no estamos en el instante santo, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar la charla el día de hoy y vamos a irnos con la meditación, ¿ok? Y en la meditación vamos a hacer 10 minutos de respiración. Vamos a hacer los ejercicios de respiración. Entonces aquí yo voy a parar ya el video porque necesito el celular para hacer los ejercicios. Ahí es donde tengo los sonidos para que llevemos el conteo y pues por el momento vamos con el tazón tibetano y van a inhalar al primer sonido. Y exhalar. Inhalemos. Y exhalemos. Y ahora vamos a empezar a cerrar los ojos. Siéntense en un lugar donde estén cómodos y una vez que ya están cómodos, ya sea acostados o sentados, vamos a empezar a hacer las respiraciones. Vamos a inhalar 5 segundos y vamos a exhalar otros 5 segundos, ¿ok? Si no alcanzan los 5 segundos, hagan lo que ustedes puedan y a su ritmo. Pueden inhalar 3 segundos, exhalar 7 segundos, inhalar 2 si no pueden y tratar de exhalar 8 o lo que ustedes puedan, ¿ok? Pero vamos a empezar. Inhalamos 5 y exhalamos 5. Empezamos. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Respiren normal. Y bueno, aquí acabamos 10 minutos de respiraciones, fueron 60 ciclos. Y bueno, ahorita continúen con los ojos cerrados y vamos a hacer el ejercicio que ya hemos estado haciendo anteriormente. Vamos a traer a nuestra mente esos pensamientos que te están estresando, que te están preocupando, a las personas con las cuales estás teniendo algún conflicto o has tenido conflictos. Y vamos a llevar todos esos pensamientos a una nube que va a estar enfrente de nosotros, una nube grande y circular, y en la cual se van a ir ahí esos pensamientos. Tú asegúrate de observarlos y ellos se encargarán de ir a la nube, porque la nube es como un imán y te trae todos esos pensamientos que te están estresando. ¿Qué es lo que más te preocupa ahorita? Trae ese pensamiento y llévalo a la nube. ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te causa miedo ahorita? ¿Con qué persona tienes algún conflicto? ¿A qué persona no has podido perdonar o a cuántas personas? Trae todos esos pensamientos a la nube. Y trae todo aquello que tú sabes que te está quitando la paz, que te está quitando la alegría. Trae esos pensamientos o esas personas que crees traer en tu mente. Todos esos pensamientos se van a ir a la nube. Ahora, cualquier otro pensamiento que venga, tal vez te está causando risa algún pensamiento, algún recuerdo, no importa, todos llévalos a la nube. No importa si tú los ves como algo bueno o algo malo, que lo estés calificando, no importa, vas a llevar todos estos pensamientos a la nube. Y nos vamos a dirigir hacia ella. Recuerda que este ejercicio después lo puedes seguir haciendo las veces que tú quieras y llevarte más, ¿ok? Más tiempo. Ahorita por el momento vamos a dirigirnos a la nube que está muy cerca de nosotros y la vamos a atravesar. Vamos a imaginar que nos estamos dirigiendo hacia la nube y estamos a punto de atravesarla. Podemos sentir la frescura de esta nube en nuestro rostro al momento de cruzarla. Y ya, la cruzamos. Fue fácil, fue sencillo. Y vamos a seguir avanzando. Voltea hacia atrás y observa la nube que ahí está. No es tan pesada, tan densa como se veía. A medida que vamos avanzando, la nube se va disolviendo poco a poco, se va desintegrando. Y enfrente de nosotros, hacia adelante, vamos a observar, imaginar una luz muy fuerte y blanca, en forma como de un círculo gigante, que no se le ve realmente la orilla. Sin embargo, pues se asemeja a un círculo enorme. No se ve dónde acaba porque hay halos de luz alrededor. Esa luz que estamos observando a lo lejos y a la cual nos vamos acercando, esa es la luz del Espíritu Santo. En él se encuentra tu paz, tu alegría, tu dicha. Y en esa luz se encuentra todo lo del instante santo. Vamos a dirigirnos hacia ella, no temas. Si necesitas ayuda, ahí vas a ver una mano, que es la mano del Espíritu Santo, que te lleva hacia esa luz y te dice que no temas. Voltea hacia atrás y la nube ya se desvaneció por completo porque eran ilusiones y las ilusiones no son nada. Entonces vamos a seguir hacia esta luz que ya la podemos sentir en nuestro cuerpo, que ya podemos sentir que está en todo nuestro entorno. Estamos cubiertos por esta maravillosa luz en la cual sentimos la dicha, podemos sentir la alegría, la sanación, el amor, la paz y todo aquello que viene del Espíritu Santo. Aquí te puedes quedar un rato si quieres y puedes venir nuevamente a este lugar las veces que tú quieras y quedarte ahí para escuchar la voz de la verdad, a la voz del Espíritu Santo, a la voz de la energía divina, o de tus guías, o de tus maestros, como tú le quieras llamar. Y en esta luz que es infinita, porque no tiene un límite, esta luz nos puede envolver a todos y la puedes enviar a los lugares que tú desees, con las personas que tú desees, y las mandas de un instante a otro. En este mismo instante, dirígela hacia tus seres queridos, hacia tus vecinos, hacia tu casa, hacia tu trabajo, hacia tus compañeros, a tus amigos, a tu ciudad, a tu pueblo, a tu vecindario, a tu estado, a tu país, a todo el planeta Tierra y demás planetas. ¿Por qué? Porque esta luz es ilimitada y entre más la envías, pues más crece. Y aquí nos envolvemos todos y nos quedamos con esta sensación de unión y de tranquilidad. Aquí reina la paz, aquí estás a salvo de todo lo que tú piensas que te pueda lastimar o doler. Aquí se encuentran todas las respuestas. Aquí se da tu sanación. Aquí encuentras tu dicha, tu paz, tu alegría. Y aquí nos vamos a despedir. Te puedes quedar así como estás, o si quieres puedes abrir los ojos después de que termine con el sonido del cuenco tibetano. Y aquí finalizamos una charla más y meditación de encuentros existenciales. Me despido con mucha alegría y mucho amor para cada uno de ustedes. Su amiga Janet Flores.